Te esperamos a nuestro encuentro de celebración y oración todos los miércoles a las 19 horas. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Te esperamos. No, y ahora está, y a la mañana. A nuestro encuentro de oración. A nuestros encuentros. Y todos los días. Y te esperamos todos los miércoles a nuestros encuentros de oración y celebración. A nuestro encuentro. Y te esperamos. ¿Era? Y te esperamos todos los miércoles a las 19 horas a nuestros encuentros de oración. Y te esperamos todos los miércoles a nuestros encuentros. Y te esperamos a nuestros encuentros de oración y celebración todos los miércoles a las 19 horas. Y te esperamos a nuestro encuentro de celebración. Y te esperamos a nuestro encuentro de nuestros, sí. Un momento, ¿eh? Va. Y te esperamos a nuestro encuentro de oración. Oh. No. ¿Vos estás? Y te esperamos a nuestros encuentros de oración y celebración todos los miércoles a las 19 horas. Y te esperamos a nuestros encuentros de oración y celebración todos los miércoles a las 19 horas. Y te esperamos todos los miércoles a nuestros encuentros de oración y celebración a las miércoles 19 horas. Bueno. Por Iglesia Universal. Bueno. Padre Sufrir. Bueno, ok. Y te esperamos a nuestros encuentros de oración y celebración todos los miércoles a las 19 horas.